Una vez y para siempre, Él entró al lugar santísimo de Dios. Cual cordero manso se ofreció, Él pagó por nuestra rebelión. Sumo sacerdote fue constituido a la diestra del Padre para nuestro beneficio. Único y perfecto mediador entre lo natural y lo divino. Este nuevo pacto en plena vigencia, no puedes vivirlo de seguir atado a viejas tradiciones de la ley, sombras de la realidad en Cristo. Los sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que buscan a Dios. Solo en Cristo es verdad la salvación. No por obras y por gracia, es un regalo de Dios. Porque todo aquel que recibe a Jesús creado es para buenas obras, las cuales de antemano preparó nuestro Padre para que anduviésemos en ellas. Una vez y para siempre restauró el camino al Padre por amor. Ofreció su vida y rescató a todo el que le da su corazón. Sumo sacerdote para nuestro tiempo, único sostén de la esperanza a la que en Él fuimos llamados, gloria de los bienes venideros. Este nuevo pacto en plena vigencia, no puedes vivirlo sin estar dispuesto a despojarte de más preciado y confía tu vida solo a Él. Los sacrificios nunca pueden hacer perfectos a los que buscan a Dios. Solo en Cristo es verdad la salvación. No por obras y por gracia, es un regalo de Dios. Porque todo aquel que recibe a Jesús creado es para buenas obras, las cuales de antemano preparó nuestro Padre para que anduviésemos en ellas. Nuestro Padre para que anduviésemos en ellas. Nuestro Padre para que anduviésemos en ellas.